10:48, regresamos, vamos a quedarnos ya con esos primeros asuntos de actualidad local. Bueno, más que actualidad, bueno, lo son siempre en el día a día. Nosotros nos referimos principalmente a ellos cuando, es cierto, llega la monográfica B durante el mes de septiembre. Sí que es verdad que tenemos una cita habitual con el presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, con Antonio García. Nos suele acompañar en esas fechas. Pero en el día de hoy, bueno, queríamos hablar en general de lo que es el perro de agua, al hilo además de algún reportaje que hemos visto recientemente, pero porque además lo merecen y quizás no hacemos la referencia continua que desde luego se han ganado como uno de los grandes símbolos, emblemas también de nuestra localidad. Está el sector de la piel, pero también los perros de agua, con su nacimiento aquí en Ubrique, y es algo que defiende continuamente y en todos los foros Antonio, que ya tenemos aquí los estudios de Radio Ubrique. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos hoy destacando, bueno, pues también el uso terapéutico, los servicios terapéuticos que están realizando el perro de agua. En ese sentido, además, Antonio, pues cada día, ¿no?, durante la semana está acudiendo a diferentes puntos de la provincia para ayudar a personas con necesidades especiales, ¿no? Efectivamente, los martes voy a San Fernando y a Cádiz con niños de necesidades educativas especiales a dos colegios diferentes. Los miércoles subo a Villaluenga también con niños específicos y prácticamente con todo el grupo, que son encantadores. Los jueves voy a mi instituto, que todavía me considero que es mi instituto, aunque me haya jubilado, al Instituto de las Cumbres, y tengo dos grupos de niños. Se lo pasan muy bien. Y también una vez a la semana voy al geriátrico de Algodonales, a la residencia de ancianos. Mañana también me han hecho el compromiso para que vaya por la tarde a la residencia de ancianos Los Lagos, en Arcos de la Frontera. ¿Y por qué no? Se lo merece toda esa gente, tanto los niños como los ancianos se lo merecen. Y además, los perros se lo pasan muy bien y, como no, yo también me lo paso bastante bien. Y evidentemente hace las delicias de niños y ancianos, ¿no? Pues claro, tengo aquí fotos que te voy a enseñar ahora que, vamos, increíble. Les cambio la vida, sobre todo a esos ancianos que están en la monotonía semanal de siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me van a aparecer con tres o cuatro perros, se levanta, viene, venga, yo le doy el paseo, yo juego con él, hago que se muevan, que salen, que se encuentren un poco mejor, por lo menos durante ese rato que estamos allí con ellos. Y hay que destacar que, la verdad es que Antonio eso lo hace no sin ánimo de lucro, sino que además el que le cuesta el dinero, vamos. Así es, llevo yendo concretamente, si queréis algo donarle, que es lo que está bastante lejos de aquí, llevo yendo pues prácticamente 2 años y nunca jamás me han dado un solo euro para gasoil o gasolina, ni siquiera me han invitado a un café, pero bueno, es igual, a mí me gusta. Los ancianos no tienen culpa, la organización es otro punto, pero bueno, yo voy allí porque quiero y ya está, y porque cualquier día a lo mejor yo, cualquiera de nosotros, nos vamos a ver en un centro de eso y no vengan nuestros familiares a vernos, pues llego yo allí con algo que no es muy normal dentro de un geriátrico, perros, y bueno, algunos están verdaderamente encantadores. Lo que me duele es que a lo mejor me tardo una semana o dos sin ir, y cuando voy pregunto por Remedios o María, señoras muy mayores, de 95, 97 años, me dice, no, se cayó el otro día, la llevamos a Villamartín y se murió. Y eso me duele. Casi siempre que termino me vengo bastante apenado, porque se quedan allí a lo mejor a los 10 o 12 días cuando vuelva, o a la semana siguiente incluso, algunos de ellos ya no están. Y no es por decirlo, pero prácticamente es como si fueran números. Se muere uno, la habitación 15A se ha muerto. El 15A se ha muerto, pues automáticamente hay alguien esperando que entre allí. Nadie tiene culpa de eso, por supuesto, ¿no? Pero es la triste realidad de la vida y cada vez nos vamos acercando más a ella. Pero hay que aplaudir, desde luego, al menos no la contribución que haces, y gracias a esos perros de agua. Te leí además en un artículo, en una entrevista que te realizaron en El Mundo hace unos años, y destacaba ya ese uso terapéutico que estáis intentando extender, ¿no? Exactamente, mira, yo la primera vez que hice terapia asistida con perros a niños fue en el año 1987, en el Colegio Víctor de la Serna. Pensar que hace tanto, tanto, tanto tiempo se iba a meter un perro en la escuela era difícil, pero mi maestro y amigo Antonio Moreno Jaén, que era el director entonces, también era perrero como yo, le gustaban los perros. Y teníamos un grupo de niños de necesidades educativas especiales. Fijaros la anécdota, que yo, especialista de inglés, me mandaron ahí porque no había otra cosa, de profesor de educación especial. Yo de inglés toda la vida. Bueno, pues fui allí de educación especial y resulta que un niño, síndrome de Down, que vive todavía, que es un encanto, se llama Raúl, y él me conoce y me habla, y se acuerda de su perro de agua negro. Tenía un perro de agua que estaba siempre en el balcón de enfrente al patio del colegio, y cuando nos veía salir al patio, el perro se ponía a ladrarle al niño. Entonces le digo a Antonio Moreno, digo, Antonio, vamos a meter perro aquí, aunque sea en el patio, a ver qué puede pasar con esto. Y es increíble, de verdad, porque Antonio, que le gustaban mucho los perros, igual que a mí, pues yo, venga, vamos a ir por el perro. Fuimos por el perro, y el perro jugaba todos los recreos con Raúl y los demás niños en el patio. Pero ojo, hubo más de una vez que algún niño se metió, insultó o empujó sin querer, como fuera, a Raúl, y el perro se posicionaba siempre delante de Raúl, defendiéndolo, hasta gruñendo a niños que intentaban meterse con él. Todo esto, en el año 87, me hizo pensar a mí, digo, pues, esto vale. Y empecé desde entonces a moverme, y hasta el año 2004, la Junta de Andalucía no me aprobó oficialmente los proyectos educativos que lo titulé El perro de agua español como recurso educativo, asistencial y terapéutico. En aquellos entonces la Junta de Andalucía tenía algo de dinero y pagaba todos los proyectos entre 2.000 y 3.000 euros. Tuvo un grupo de compañeros, porque yo estaba en mi instituto, yo no podía ir, que iban tanto a San Fernando como a Chiclana, como a Arcos de la Frontera, Utrera y Ubrique, cobrando algo de dinero para sus desplazamientos y demás. Vino la crisis y eso se acabó. Y desde entonces para acá lo hago como puedo, cuando puedo y, por supuesto, absolutamente gratis. Lo que demuestra esa actividad, ese proyecto, son las características también de los perros de agua, claro, de nobleza. Exactamente. El perro de agua español equilibrado, porque no todos están equilibrados igual que las personas. El que tiene muy buen carácter, y de hecho así los criamos, seleccionamos sobre todo muy buen carácter, se adapta a cualquier situación familiar y ambiental. Es decir, el perro lo mismo trabaja, y de hecho lo tenemos, en una cárcel, en prisión, con varios reclusos que lo han solicitado y allí lo tienen. Lo mismo trabaja en el geriátrico, como he dicho, y a la media hora después estoy en Villaluenga con niños de 3, 4 y 5 años. El perro sabe perfectamente cómo se tiene que comportar en cualquier momento. Y dicho sea de paso, y a eso vamos, ese mismo perro puede ser después el mejor perro del mundo en búsqueda de drogas y explosivos. Sí. O buscando muertos después de una inundación bajo el agua, y ahora lo explico. O incluso personas extraviadas, que va el perro y las busca aún vivas, etcétera, búsqueda de trufas. Y ese es nuestro perro de agua español. Que no se nos olvida a ningún ubriqueño. Y a los más jóvenes que me están escuchando, el perro salió de aquí, porque a mí y a algunos amigos nos dio un día por decir, porque estos perros no están oficialmente reconocidos. Y hace 40 años justo que hice el estándar del perro de agua español, a raíz del mejor perro del momento, que lo tenía mi amigo Antonio Moreno Jaén en su casa de la Avenida España, que vivía con ellos, y se llamaba Lucky, blanco y negro. Sí. Una maravilla de perro. Hay que decir que, evidentemente, el perro de agua viene de mucho más atrás y ha estado ligado a, sobre todo al pastoreo, ¿no? Exactamente. Y también creo que en las zonas de Cantabria. Exactamente. El perro de agua español no es que estuviera aquí nada más, no. Es que los de aquí nos preocupamos por llevarlo adelante. Pero el perro lleva más de 1.100 años, que sepamos por documentos escritos, en el sur de Andalucía como perro de pastoreo. Se utilizaba un perro de pastoreo en el sur de la península ibérica, que después también servía para cobrar patos, perdices, codornices. Es decir, que era un perro muy polivalente. Pero hoy por hoy debemos la razón de su existencia al pastoreo. Ni que decir tiene que en el puerto de Algeciras, en el puerto de Cádiz y, por supuesto, en Cantabria, en el norte, se ha utilizado como perro bien atracador de barcos. ¿Y qué es eso? Que el marinero del barco tiraba a al agua unas amarras, o viceversa, el de puerto tiraba al agua unas amarras, el perro las coge y las lleva a puerto, y el de puerto coge las amarras en las boyas estas para que el perro, para que el barco vaya atracando fácilmente. Y eso está demostrado, tenemos grabado y tenemos cosas. Además, como perro cobrador de peces. No perro pescador, porque un pez corre, que no lo cojo yo, ni lo cojo un perro ni nadie. Pero sí cobraba los peces medio muertos que se escapaban del barco, se caían al agua, las merluzas y esos peces grandes, o de las redes en las mismas playas, y se los llevaban a su dueño. ¿Por qué? Porque es un perro que le encanta trabajar. Es un perro que aunque tenga 15, 16, 17 años, sigue gustándole trabajar. Y lo digo porque una de las que más nos ha durado fue nuestra Cibelina, la perra de mi hija Ana Irene, que ha durado 17 años, y días antes de morirse iba todavía por la pelota y se la traía a mi hija para jugar con ella. O sea que, polivalente total, un perro nuestro, que además tiene lana, por lo que hay que pelarlo todos los años, no se le cae el pelo y encima no produce alergias. Se le conoce también como perro turco. Lo de turco es un rollo, vamos a ver, es una asociación a los mercaderes turcos, que eran los que dominaban todo el tequemeneje de mercancías en el Mediterráneo. Entonces, cuando se venía, por ejemplo, a Castilla-La Mancha o a las grandes dehesas a comprar un rebaño de 1.000, 2.000, 3.000 ovejas, el pastor se iba con su perro a llevar a ese ganado hasta donde fuese, barcos todos turcos, y por eso se le asocia con el turco. Pero tengo que decir, y que no se lo olvida a nadie, esté escrito lo que esté escrito en contra, de que yo he tenido una tía monja viviendo en Turquía 20 y tantos años y nunca vio ningún perro de lanas, como el perro de agua español, que algunos han querido llamarle turco por asociarlo a los mercadores turcos. Es decir, el perro es un perro español, es un perro andaluz, si queréis, gaditano de Ubrique, pero nada tiene que ver con Turquía. Además, lo hemos investigado y nada tiene que ver con Turquía. Así que si queréis decirle turco, que no sea sinónimo de ser de Turquía. Bueno, pues ya ven que conoce perfectamente, porque estamos hablando además de la persona, como nos comentaba, que hace 40 años justo realizaba ese estándar del perro de agua, que a partir de ahí fue además, ya sí que fue reconocido por la Sociedad Canina Internacional. Exactamente. Desde entonces empecé a mandar cartas, fotos, vídeos de los de antes, de estos de Super 8, películas de estas, de cosas que hacían nuestros perros. Cuando digo nuestros perros, digo de perros de la zona, de la provincia de Cádiz, de, sobre todo alrededor de Ubrique, un poco la zona de la provincia de Málaga, que linda con nosotros. Gente que me decía, vale, vamos a grabar estos perros para que tengan material para mandarlo a Madrid. Desgraciadamente, esas cintas donde hay una de la báscula de los perros de Juan Moreno, que en paz descanse, de los Morenos de la báscula, que tres o cuatro perros suyos encerraban perfectamente bien a las vacas dentro de la misma báscula para pesarlas, para medirlas, para curar, para lo que fuera. Y eso lo entregué en Madrid en el año 81 en la Real Sociedad Canina de España, y alguien se lo apropió y nunca jamás lo han visto o no me lo han querido devolver, porque sería ahora mismo un documento estupendo. Quiero decir que antes de todo esto, de estos 40 años, en mi familia y en muchos primos míos, parientes, tíos, han tenido los perros aquí en Ubrique y la zona para trabajar con ellos. Los hermanos Domínguez, los Laja, los Andrade, muchísimos, los Piñeros en Barocá, por todas partes, la fantasía. Todos los ganaderos nuestros han tenido el perro de agua español, o turco, como tú quieras llamarle, andaluz, para sus labores de pastoreo, porque le hacía muchísima falta. Desgraciadamente, con el alambrado del 90% de la finca, se pierde el pastoreo y la raza decae un poco, hasta que a partir de los 90 y pico, 95, más o menos, empieza a dársele un auge grandísimo, y hoy por hoy el perro ya está hasta en Japón. Tengo una amiga en Japón que tiene dos perros de agua ya en Japón, que ahí faltaban. También en Australia, en todas partes. El único problema de la raza que hay es que hay un montonazo de criadores desaprensivos que solo van a vender perro por vender, sin preocuparse de que el perro esté genéticamente sano y que sobre todo tenga muy buen carácter. De hecho, últimamente están dando la fama diciendo que la raza perro de agua español es la tercera en mordidas a veterinarios en las clínicas. Los primeros son los Yorkshire, los segundos los Cocker y los terceros los perros de agua español desequilibrados. Cuando lo montan en la mesa se asusta e intenta morder al veterinario o al asistente veterinario. Pero en fin, estamos desde la Asociación Española del Perro de Agua Español y desde la Real Sociedad Canina de España intentando que esto se remedie. ¿Cómo? Mediante una prueba de carácter. Se llama TECAN, Test de Carácter y Actitudes Naturales del Perro de Agua Español, que es obligatorio ya para que un perro sea campeón de España, de belleza o de trabajo. Porque, en líneas generales, el carácter de un perro de agua es completamente noble, adaptable a todas las circunstancias, como destacabas antes, que es muy importante, ¿no? Por lo que vamos a comentar a continuación, se adapta a todas las circunstancias familiares, por ejemplo, pero también del entorno, ambientales. Exactamente. Y eso, además, con sus características de, evidentemente, que puede oler hasta lo más mínimo, como ahora vamos a destacar, y también las características de que puede bucear hasta 4,5 metros, 5. Exacto. Eso hace que se esté enfocando y cada vez más hasta los cuerpos de seguridad para el rescate, y vamos a ver ejemplos de ello. Exactamente. La inteligencia del perro y sus dotes olfativas, estudiadas en el 93 en Alemania en laboratorio, han demostrado que tiene uno de los 5 olfatos caninos más potentes del mundo. ¿Qué es verdad o no sea verdad? Lo demuestra las actividades continuas que está haciendo el perro de agua español. Hay anécdotas que, si yo las cuento aquí, los oyentes se van a reír, pero es increíble como Ron, que vamos a hablar ahora de él, perro policía de un amigo policía de San Fernando, de Ubrique, el perro es Gorpiliv de Ubrique, que ha venido estos días en El Mundo en unos artículos muy importantes, como este perro encontró droga en el trasero de un chico que la llevaba a carnavales en Cádiz, ¿vale? Ahora después lo contaremos un poquito más detenidamente, pero a lo que me dice Juan Carlos, es muy, muy importante la búsqueda de personas. Hay un hermano de este Gorpilip de Ubrique, en Estados Unidos, que cuando las inundaciones de New Orleans, con aquel terremoto, las inundaciones por el agua, el huracán, pues fue llevado en una barca con su dueña, a la que se lo regalé, Shelley Wood, una persona encantadora, preparadora de perros de rescate, iba en una barca y a unos 15 metros de profundidad el perro no se tiró a buscar el muerto, sino que olía las pompitas que subían para arriba y señalaba ladrando diciendo que allí había alguien. Bueno, pues rescató en un día 7 personas, desgraciadamente las 7 eran de raza negra, en el fondo de la inundación a 15 metros. Fue declarado héroe de aquel estado el perro llamado Carlos, su nombre de pedir, y también Gorpili de Ubrique, pero ella le decía y le dice Carlos, que vive todavía. Con esto quiero decir que incluso en la búsqueda de personas extraviadas se están utilizando nuestros perros, ahora mismo los bomberos de Huelva. Un momento, antes de, digo, por ya no pasar a otra zona. Katrina, esto con el huracán Katrina en Nueva Orleans, pero algo muy similar también, por ejemplo, ocurrió con el huracán Mitch en Colombia. En Colombia, que fue declarado héroe nacional. ¿Y quién fue ese perro? Pues ese perro fue Arcón de Ubrique, el que ha dado pie a que mi amigo Jaime Parejo García, bombero de Huelva y de Sevilla, haya inventado o haya creado el método Arcón, a raíz de su perro Arcón de Ubrique, que se lo regalamos aquí en Ubrique. Ese perro era un perro que no era ni muy bonito, pero era un perro muy activo, y cuando vino Jaime aquel día, probó 3 o 4, dice, me quedo con el más feo. Diremos, ¿por qué no era tan bonito? Porque tenía los ojos pequeñitos, como un poco asinados. ¿Y por qué salió así? Pues no lo sé. Total que Jaime se llevó a Arcón, lo preparó a su manera y fue el mejor perro de todos los tiempos en búsqueda de personas todavía vivas después de un huracán o un terremoto. Encontró a 5 allí en Colombia, 5 personas. Exactamente, y fue declarado héroe nacional, vino en todos los medios, le dieron unos premios, etcétera, etcétera. Pues la gente de Jaime Parejo García actualmente, ahora mismo, tiene un perro que le regalé hace 2 años y es el que encontró a la niña mexicana no hace mucho en ese otro terremoto, hace 10 días después, y ese perro se llama Urco, ¿vale? Urco, y lo tiene un bombero que se llama Juan de Dios y Eugenio, bomberos de Huelva, que son bomberos sin frontera, a los que regalo perros de vez en cuando. Señores, regalados, que no los vendo, ¿vale? Quiero decir que el último que le he dado a estos de Huelva también es buenísimo. Se llama Otón. También es de Ubrique. Y este es negro, el otro un poco más clarito. Y están dándonos unos resultados estupendos. Y de vez en cuando hay algún perro, vienen, lo prueban y se lo llevan. Siempre un perro que tenga más de un año, que ya esté criado, para que se ahorren toda esa etapa del cachorro. Estos perros que preparan los bomberos de Huelva son exclusivamente estos para personas vivas. Cuando ya es alguien que está muerto, el olor es diferente y es otro tipo de perro. Puede ser el mismo perro, pero con otros olores. Precisamente la dueña de Carlos, Shirley Wood, la trajimos aquí a Ubrique y nos dio un curso de una semana para adiestrar perros a buscar muertos, personas fallecidas. Y diréis, ¿cómo se hace eso? Pues con restos humanos, con huesos. Tuvimos que buscar huesos, carne podrida, no en este caso de humanos, porque ya sería demasiado, y enseñar precisamente a 13 perros, enseñó en poco tiempo. Los 13 perros que duraron hasta el final sacaron la calificación de acto y obtuvieron el diploma del curso. Fue una maravilla. Nos ha comentado Antonio algunas historias de, recordemos, perros ubriqueños que han nacido aquí, que después están yendo a diferentes puntos del mundo a actuar frente a catástrofes. Y bueno, pues además son muy reconocidos los bomberos de Huelva en esa especialidad. Si yo te digo que hasta una perra de agua de Ubrique llamada Dama tiene un programa de radio en Radio Murcia. Eso no lo sabía, ese no te lo... Pues un día te voy a traer a la dueña de esa perra, que es una abogada famosa, muy, muy competente, y que lleva al programa de radio a su perra y le hacen preguntas algunas veces y no sé cómo se las apaña porque no está presente, pero la perra dice wow, una vez, tres veces, cuatro veces, según sea lo que le... Tiene ya su propio... Vamos, lo que código. Hacemos, ¿no? Bueno, pero pues, sí, hasta eso llegamos ya. Pues ya decimos, una vertiente la de rescate en catástrofes, pero vamos a ir ahora, si te parece, con el uso, por ejemplo, como perros policías. Exactamente. Y en ese sentido, la verdad es que es sorprendente, y ya les anticipo que hay una estirpe de perros que ha salido de Ron, de ese perro que nos comentaba anteriormente Antonio. Eso es. Nacido aquí en Ubrique, y su descendiente... están llegando hasta tal punto que, por ejemplo, el último era Marley, un hijo de Ron, que trabaja con la Guardia Civil y que ha sido el perro utilizado, por ejemplo, en casos como los de el niño Graviel o Diana Kerr también, o últimamente fue el perro que localizó los restos biológicos de Laura Luelmo en la casa de Bernardo Montoya. Exactamente, y quiero decir una cosa muy importante que a mucha gente le va a sorprender. El perro de agua español no necesita recompensa de comida cuando está trabajando. ¿Me explico? Esos perros que ven ustedes trabajando, los labradores, los golden, los pastores belgas, fijarse bien que el guía lleva una bolsita en uno de sus laterales y ahí lleva trocitos de salchichas, trocitos golosinas, chocolate o lo que sea. Yo me gusta jugar con los perros, enseñar a los perros. Nunca jamás en mi vida he premiado con comida. Porque si tú enseñas a un perro a trabajar y el premio es comida, el día que no tenga comida, ¿qué pasa? El perro no va a trabajar. Se premia con el juego, con una pelota, sí, lo que ocurre con un rodillo. Los perros los toman como un juego, evidentemente. Es que el perro de agua español juega. Es un perro que hasta que se muere está jugando. Es un perro infantil toda la vida, joven. ¿Qué es la ventaja que tiene? A Ron no ha habido más remedio que jubilarlo a los 12 años por razones, digamos, sanitarias, de salud, ¿vale? Pero en ese tema no voy a entrar ahora mismo. Ha dado 10, 12 años de servicio maravilloso. Sus descendientes también los tiene la policía, los tienen hasta en el extranjero. Y la estirpe, la saga de Gorpilib de Ubrique está por todas partes ya. Gorpilib de Ubrique es el mismo Ron, ya digo que después le pusieron ese el nombre de pila, se le pone Ron, que es más corto que le tengan que llamar Gorpilib de Ubrique. Sí. Y diréis, ¿por qué Gorpilib de Ubrique? Pues muy fácil, porque es hijo de Gordo y de Pili, y es un nombre completo. Ese es su nombre de pedigrí. Bueno, pues el Gorpilib o Ron, que bueno, pues vamos a ir analizando toda la descendencia. Por ejemplo, junto a Besnini, que era una perrita de agua de Benaucaz, Besnini, tuvieron de J. Marcelia, Besnini de J. Marcelia, tuvieron a Leo, por Leo Messi, porque decían que era un crack, ¿no? Exactamente. diremos lo del craft. Normalmente una camada de 5 o 6 perros, incluso de más, no todos los cachorros son iguales. Me refiero siempre, siempre a carácter y a funcionalidad. Me voy a olvidar de colores, de más rizados, más gordos, más grandes, no. Se elige normalmente el perro funcional, el perro que se sale de la paridera, el perro que tú ves que coge y juega más que los demás, el perro que tú lo llamas y viene el primero. Ese cachorrito activo, juguetón, es el que normalmente se elige para trabajar. Y tanto Joaquín Rodríguez Coronilla, el dueño de Ron, a quien se lo regalé aquí en Ubrique, como otros trabajadores con los perros, los que buscan es un perro activo, polivalente, que valga. El perro que es el más bonito y a lo mejor gana una monográfica en Ubrique, puede dar la casualidad que es muy guapo, pero que después de trabajar dice que no, que prefiere sofá. Ya depende, cada uno tiene sus características. De todas formas, esto, Juan Carlos, es una selección genética, porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, toda la gente, cuando elegían un cachorro para seguir con su madre trabajando y enseñándolo, elegían precisamente el inquieto, el líder de la manada, el que quería trabajar, no el que se estaba así quieto, gordo, tumbado, que no se movía. Así que ha sido selección también de natural en la familia de campo. Pues así que, Ron, recordamos, primero se emparejó con Pesnini de Benaocaz, tuvieron a Leo, que es un perro hoy día de detección de drogas, está en Aral, en Sevilla. Eso es. Después, por ejemplo, se emparejó Ron con Lola. Aquí tuvo a Nieves y a Aurora, que son perros que han ido a Suiza y Finlandia, también con trabajos bastante peculiares. Efectivamente. Resulta que como las policías, tanto nacionales, locales, autonómicas, la Guardia Civil, están más o menos en algunos foros, están en contacto entre ellos, pues ellos mismos se facilitan los perros y se van ayudando unos a otros. De hecho, hay muchos cursos que los dan estos mismos policías, porque a lo mejor Joaquín o cualquier otro, José Cáceres, por ejemplo, en Fuenteovejuna, aprenden cualquier cosa nueva para enseñárselo a un perro. Descubren que de esta forma el perro trabaja mejor y aprende antes, y se lo van montando de unos a otros. ¿Qué pasa? Que si sabemos que Ron es un fuera de serie, pues automáticamente el policía de Madrid, el policía, el guardia civil del otro lado, dice, yo quiero uno de estos. Quiero decir también que hace unos 20 años fui con Antonio Solano Montero, el Tony, a llevar varios perros a la Guardia Civil del Pardo, y le hicieron unas pruebas muy buenas y se quedaron con algunos perros allí para enseñarlos exclusivamente a droga. ¿Y diréis por qué a droga? Porque aquellos perros que le llevamos eran ladradores, y un perro ladrador no es el mejor para buscar explosivos, porque los explosivos detonan con el ruido y con el movimiento. Entonces se elige el perro que para explosivos sea más silencioso. Pues como comentamos, Ron, por ejemplo, se emparejó también con Lola, tuvo a Nieves y Aurora, Nieves en Suiza, en la detección de chinches en los colchones. Sí, si te contara. Y Aurora, por ejemplo, en Finlandia, para la detección de hongos en la madera, para antes incluso de que lo detecta el ser humano, ¿no? Pero es que ya tenemos perros que están preparados, perros de agua españoles que están preparados para detectar el cáncer. Y para detectar con antelación un ataque epiléptico. Y para detectar una subida o bajada de azúcar. Y siempre lo digo, sin premio de comida. Siempre porque les gusta servir, porque les gusta ayudar. Y si yo te digo que cuando voy a un colegio y, por ejemplo, hay 3 o 4 niños de necesidades educativas especiales y hay uno en una silla de ruedas, si tú vieras con la suavidad que el perro se sube con un cuidado enorme en la silla de ruedas para facilitarle al niño la caricia que el perro está esperando, eso salta las lágrimas, pone los pelos de punta. Yo no le he enseñado a eso al perro. Es esa sensibilidad que tiene. Una condición propia que tienen. Y es algo que evidentemente se valora también. Decíamos, vamos a ir con los emparejamientos. Sigo, pero tú con tu guión, que yo te voy contestando. Si me lo salto, tú me regañas. Pero no hemos hablado del propio Ron. Hombre, que hay que destacar que él mismo, como perro policía, y ahí hay varias anécdotas. Tú nos hablabas, por ejemplo, de que cuéntalo tú, cómo detectó drogas que llevaba una persona en su interior. Vamos a ver, hace unos años, Joaquín Rodríguez Coronilla y un compañero, pues estaban en un control de gente que va de San Fernando, porque él es policía local, de San Fernando a Cádiz. Entonces, en ese control van parando algunos coches y el perro, pues, entra y huele. Bueno, pues, el perro entró al coche, vio que algunos llevaban un poquito de así en los bolsillos para consumirlo durante la fiesta, pero el perro insistía en el asiento del copiloto. El perro escarbaba en el asiento del copiloto y allí no había nada, que lo estaba rompiendo ya. Allí todo el mundo, pues ya un poco mosqueado, total que estaban de pie los chavales que iban en el coche y de buena a primera, Ron se da la vuelta y se sienta señalando con su hocico el culo del copiloto. Conclusión, el copiloto se había pegado un pedo en el asiento y el asiento olía a droga que el otro tenía metida en el culo. Bueno, hasta eso es para reírse, pero da una idea. No es para contarlo mucho, pero aquí como estamos en petit comité, pues lo cuento, ¿no? Pero da una idea de hasta qué punto, bueno, pues tienen esa sensibilidad de oler. El olor se había quedado en el asiento, claro, pero claro, allí no estaba. Y no sé si el pobre o el otro pobretón, de miedo, se volvió a pegar de pie fuera del coche. Otro pedo que ya le puso las cosas más fácil a Ron y al perro. Ron, que también en otro control que le dio por aquí, de hecho, detectó... Con los billetes también. Sí, detectó billetes que estaban metidos por dentro de la... A mí me contaba Joaquín cosas increíbles, ¿no? De haber llegado a un chalet en Chiclana y el perro intentar subirse en un armario y debajo del armario a ver... Un sobre con billetes. ¿Y por qué encuentra los billetes? ¿Porque busca billetes? No, señores, porque los billetes, muchos de ellos... Tienen trazas de cocaína. A de, cocaína. De droga. ¿Por qué? Porque los han utilizado para esnifar, para lo que sea, y huelen a droga. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos una perra de un chico madrileño, y en las exhibiciones de trabajo que hacemos, viene con la perra, el dinero se le pide al público, billetes de 5 o 10 euros nomás, que después se le devuelven, con guantes todo, ojo... Se meten dentro de un sobre cogido de entre veintitantos sobres, todos limpios, blancos. Se mete dentro de un sobre, se esconde entre varias cajas y el perro va y lo encuentra. Pero cuando lo encuentra, se sienta justo al lado y da solo un ladrido. Vamos y lo encontramos y se enseña los billetes y se le devuelve a la gente. Y cuando la gente se le dice, es que vuestros billetes han servido antes para esnifar. ¡Uy, por favor! Pues sí, desgraciadamente... Por lo visto hay una gran mayoría. Una gran cantidad, decían que si un 80% de los billetes usados, pues se han usado también para esnifar cocaína. Qué pena que haya tanta gente esnifando cocaína. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y bueno, en otra de las anécdotas de Ron pasó lo mismo. Había billetes que se han metido detrás del salpicadero de un coche, no lo podían detectar ahí. Y se lió a escarbar y a señalar. Lo señaló porque el narcotraficante, con las manos, había nifado cocaína seguramente. Exactamente. Había tocado los billetes y por eso lo bueno, cantó. Tengo que decir una cosa. Cuando regalé a Joaquín Rodríguez Coronilla a Ron, estaba conmigo un policía nacional que fue quien me trajo a Joaquín, que eran amigos, llamado Manuel Morilla Lermo, que hoy es nuestro delegado de trabajo del Club del Perro de Agua Español, Manuel Morilla Lermo. Cualquier día podrá venir por aquí porque ha tenido perros también increíblemente inteligentes. Le puse una única condición a Joaquín Rodríguez Coronilla. Digo, Joaquín, este perro no puede ir a las perreras de la unidad canina de San Fernando. Y así te lo digo a ti y se lo diremos a tu jefe, Pepe Cano, que también ha tenido perros míos. Y Manolo Morilla me dijo, tienes que hacer caso de la condición que te pone Antonio. ¿Cuál es la condición? De que el perro, mientras viva, viva contigo. Es decir, que de noche, cuando sea la hora de dormir, se vaya a tu casa contigo. Y efectivamente, Ron ha estado hasta sus últimos días viviendo con Joaquín en su casa, lo que tengo que decir. Chapo, Joaquín, cumpliste porque eres un tío de palabra y además el perro se lo ha merecido, ¿no? Es así. Bueno, pues a destacar también esa cuestión sobre Ron, que vamos a seguir, si te parece, en la descendencia, porque todavía hay más de lo que hemos comentado. Ron, por ejemplo, después se emparejó con Kimba, que era una perrita de Conil. Tengo por aquí el dato. Y entre ellos tuvieron... Los de Conil se llaman de Anarres, Kimba de Anarres sería. No lo pone ahí en el artículo. Los de Benocá de J. Macelia y los de Ubrique, pues de Ubrique. pues tuvieron a Hércules, se llamaba, un perro policía, que a su vez, con Lola, tuvo a Bob, Pimu, Pipa, Lucero y Marley. Bueno, pues hay diferentes perros. Pipa, por ejemplo, trabaja en Móstoles para la detección de drogas. Pimu en Finlandia, en rescate. O Lucero, por ejemplo, bueno, pues creo que lo tiene el cuidador. Pero Marley, que es, por tanto, nieto de Ron, Marley es el que, como comentamos anteriormente, pertenece a la Guardia Civil del Pardo, en la detección de restos biológicos, y ha trabajado en cada uno de esos casos que han sido muy mediáticos en los últimos tiempos. Efectivamente. Los restos biológicos van desde un pelo, una uña, hueso, carne, lo que sea restos biológicos. Entonces es un adiestramiento un poco más delicado porque son diferentes olores. No huele lo mismo un pelo que huele una uña que huele cualquier otra parte del cuerpo. Es meritorio la labor de nuestras Fuerzas Armadas en preparar estos perros específicamente para algo en concreto. Cuando ustedes ven en la televisión un perro de agua trabajando, hay bastantes horas detrás, pero siempre muchas menos horas, que a esto es lo que voy, que cualquier raza convencional, como puede ser un pastor alemán, un pastor belga, un labrador, etcétera. Quiero decir, ya de paso, que el perro de agua español se está utilizando también con fines económicos, en la búsqueda de trufas. Es el perro trufero por excelencia. Y en las provincias de Teruel, Burgos, Guadalajara y otras, hay mucha trufa. La trufa se cría en las raíces de las encinas. Tiene que estar a una altitud de 700 para arriba y en terrenos calizos, como es el terreno de aquí. Pero aquí hasta la presente, yo no sé que pueda haber trufa. Si no, imaginaros, un kilo de trufa negra vale 800 euros y son como unas setas redondas oscuras. La trufa blanca, que sola la hay en el Piamonte, en Italia, vale 3.000 euros el kilo. Es decir, que tiene tal poderío de olfato que es un perro también trufero. Y es a lo que decía Juan Carlos, se especifica en oler pelo, en oler uñas, en oler cualquier resto humano, tanto a la policía del Pardo como cualquier otro que quiera un perro que trabaje en condiciones bien. Nuestro perro de agua español, origen Ubrique. Pues Marley junto a otros son los dos únicos de los 200 perros que creo que tiene esta unidad de la Guardia Civil que están centrados en lo que es la detección de restos biológicos y por tanto se mueven por toda España los distintos casos que van surgiendo, y ya decía que por eso participó en el caso de Diana Kerr, en el de Gabriel o hace poco tiempo desafortunadamente también en el crimen de Laura Luelmo, porque fue el perro que detectó esa sangre a pesar de que había limpiado el presunto, bueno, el reconocido además Bernardo Montoya en su casa, y bueno, fue el perro que lo detectó. Efectivamente, mira, una ventaja que tiene nuestro perro es que no es un perro comilón. El perro que no es comilón no está pensando en comida y trabaja más horas. Recuerdo que cuando han ido nuestros perros y han llegado a lo mejor tarde a un terremoto, han dicho los americanos con sus pastores belgas o sus labradores: ¡ah, ya aquí no hay nada, hombre! ¡Habéis venido muy tarde! Déjame, hombre, por favor, que intente con mi perro, ya que hemos venido desde España hasta el otro continente. Y sin apenas haber comido el perro ni haber bebido agua, decirle: busca, la simple orden de busca, entre escombros, cristales, hierro y todo. Y el perro coger y encontrar gente viva cuando ya los dejaban ya por muertos, eso es un meritazo. Pero para eso tiene que ser un perro de agua español, de los nuestros, de nuestra línea, equilibrado. Pues, trabajador. Pues ya lo ven, la verdad es que bueno, son muchísimos los ejemplos. Incluso Ron también, con Ronda, tuvo a Ronda, que trabaja en la asistencia para personas con necesidades especiales, o Lucas, que trabaja para la Marina en la detección de estupefacientes también. Así que ya digo que son múltiples ejemplos que podríamos dar, y ya están repartidos además por todo el mundo. Y bueno, pues hay que destacar sin duda esa es labor. Un orgullo que nuestra raza, después de 40 años de haber hecho el primer estándar, además de seguir estando con muchos pastores, siga ese camino tan sano, que es el de trabajar. porque muchas razas se pierden si dejan de trabajar. Hay muchas razas extinguidas de perros porque han dejado de ser funcionales, pero afortunadamente nuestro perro, yo diría que es el perro más funcional del mundo, porque no lo hemos dicho aquí, pero es un excelente perro de caza. Es un perro que cobra patos, zorzales, perdices, es un perro que cobra conejos, digo cobra porque también los busca, pero sobre todo es un excelente perro de cobro, porque cuando coge la pieza no la maltrata, la trae intacta al cazador hasta traerla viva. También los he visto en montería, los hermanos Piñeros los han utilizado en montería, tanto con jabalíes como con ciervo, con venado, y les ha ido muy bien, porque es un perro inteligente y sabe estar en su momento antes de que venga un jabalí, le dé una cornada, una colmillada y lo mate, ¿no? Pues queríamos realizar hoy ese pequeño homenaje al menos y destacar todos estos casos que se van sucediendo. Pero antes de finalizar, Antonio, un oyente pregunta, una pregunta interesante, si este tipo de perros puede vivir en un piso o necesita más espacio. Ya lo he dicho desde el principio, el perro se adapta a cualquier situación familiar y ambiental. Yo tengo 5 perros dentro de casa conmigo y ninguno me da problema. Duermen en su sitio. Por supuesto que hay que controlar desde que es un cachorro. Tú no puedes dejar que el perro se suba al sofá o que se meta en la cama o debajo de la cama. El perro tiene su sitio y hay que educarlo bien como se educa a un niño. Hay que tener un montón de cosas en cuenta, que yo, el que quiera que me pregunte, que yo le ayudo. Vamos, si Juan Carlos quiere, si Radio Brigue quiere, cada 15 días vengo 20, 15 minutos aquí y hablamos de cómo educar a un perro para tenerlo bien dentro de casa. Pero, por favor, nunca nos olvidemos que son cánidos, que son perros, que no son humanoides. El perro tiene una psicología, unas pautas de conducta que no son las mismas que la de las personas. Pues es importante, ¿no?, lo que destaca Antonio. Bueno, habrá personas que quieran más a los perros de agua que él, y sin embargo, bueno, pues también hace esa distinción, desde luego. Bueno, pues todo ello sobre los perros de agua, hoy grandes protagonistas. De todas formas, tomamos nota, Antonio, para seguir hablando del perro de agua. Cuando queráis. Que sin duda es uno de los símbolos de nuestra localidad. Antes de finalizar, próximamente, por cierto, en el puerto tenéis concurso monográfico. Este fin de semana tenemos un concurso nacional monográfico en el puerto de Santa María. Por ahí hay algunos carteles y quien quiera pues está invitado a asistir. El siguiente, el día 27, tenemos otro en San José del Valle. Después tendremos en febrero otro en Jerez, otro en Paterna de la Ribera, después también tendremos otro en Villaluenga, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera, pues que consulte nuestra página web, que es www.perrodeaguaclub.com. Y quiero decir lo último, si Juan Carlos me lo permite. Sí, sí. A mí me encantaría, y a toda la gente que tiene un perro de agua español, que en Ubrique, cuna del perro de agua español, hubiera un monumento a un perro de agua español. Un perro de agua español que a mí me gustaría que fuera negro, o no voy a decir el nombre del perro, porque es un perro famosísimo aquí en Ubrique, que estuvo en muchísimos sitios, que fue súper, súper inteligente. Creo que el más listo del mundo, ¿vale? Y yo ayer le dije a la alcaldesa qué esquina me gusta por sinonimia, muy buena para ese momento, la esquina de Aguailla, es el perro de agua, pues en la esquina de Aguailla estaría perfectamente el monumento al perro de agua español de Ubrique. Sería perfecto. En Cantabria ya han puesto uno, a un perro de agua blanco. El nuestro tenía que ser negro porque empezamos con perro negro, aunque los marrones son preciosos, pero a mí me gustaría que fuera negro. Y ese perro, pues, es un perro que nació, lo digo ya el nombre, llamado Gordo de Ubrique, pero que se le puso morrúo y que su dueño hizo que ese perro fuera súper, súper, súper inteligente. No he visto perro más inteligente que morrúo en mi vida. Nunca jamás. Era increíble. Parecía que hablaba. He visto hacer cosas que ya otro día, anécdota que otro día las iré contando, y si el dueño quiere, pues lo traeré por aquí para que hable un poco de su perro. Maravilloso perro. Pues ahí queda también ese llamamiento, lo hemos comentado en alguna oportunidad, y desde luego yo creo que todo el mundo... El sitio es ideal, esa esquina. Y si no hay, de todas formas, en cualquier otro sitio, pero, claro, pero desde luego... Sí, porque viene monumento. La gente y lo dice, Juan Carlos, ¿cómo es que en Ubrique no hay un monumento al perro de agua español? Que Ubrique es conocido mundialmente por eso. Seguro que todo el mundo además está a favor, por supuesto, y bueno, está de acuerdo con esa idea. Pues Antonio, seguiremos hablando, si te parece. Muchísimas gracias por toda esa anécdota, todos los datos que nos ha ofrecido sobre el perro de agua, desde luego, que es uno de los grandes emblemas de nuestra localidad. Gracias. Exactamente, un tesoro briqueño. Gracias a vosotros.